soy pasa la vereda, la luna no te brilla igual. Caricias que valen la pena, el oro es frustración y nada más. La música que suena en tu cabeza. El oro busca a quien no brillará jamás. Dar significa dar, no esperar. Un beso en los labios, hermosa mañana. Miradas cómplices que otros no entienden. Tomar decisiones y volver a comenzar. Y pasa la deriva, la luna nunca brilla igual. Caricias que valen la pena, el oro es frustración y nada más. Y pasa